magnitud de la multitud hoy me trajo de vuelta hasta aquí. Aprecian tus labios rojos carmesí. Tal vez te suene encantador si una canción te cantaré hoy. Tú nomás dime y todo se hace en calor. Espérate un rato, te traigo una flor. Vamos los dos a disfrutar un buen ratito, ¿qué te parece? Si salimos a caminar, historia a narrar, miles de cosas que te tengo hoy por comprar. En realidad, un sueño en verdad, mi imaginación, te creo que en chinga pasó. Hoy me siento mejor, amando a mi Dios. La vida contigo se siente distinta, mamá. Así nomás, compa Chinito. Y la vida se siente distinta contigo, mamá. Así nomás, pa. Que sigan. Ya no la pago, mami. Y su compa, Oscar Maido. Buscando un rato y te descubrí. Y una como tú, que radito luz. Eres única y no me gusta mentir. Oculito es mi razón de existir. Aleje a la puta lista por ti, por ese calor. Que tiran mi amor es cuando el humo flota y tú estás ahí. Acá con un whisky juntos compartir. Y nada es igual, lo digo en verdad. Despiertas mi instinto, me pone bellaco y por ti. Y esto no es un rumor, tú mi inspiración. Que tomo el diario me deja sin voz. Muchos han de hablar y uno para actuar. Y los que intentaron directo batearon mi hija. Es que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. La vida contigo se siente distinta, mamá. Ey, ey, ey, ey.